vamos a empezar. Cerramos nuestros ojos. Vamos a la respiración. Atención, energía y enfoque dirígela a la respiración. Inhala y exhala. Inhala y exhala. Toda tu atención, energía y enfoque dirígela a la respiración. Lleva toda tu atención a la palma de tus manos. Y mantente consciente, presente en la palma de tus manos. Consciente, presente toda tu atención en la palma de tus manos. En la zona de tu frente, consciente y presente, toda tu atención en la zona de tu frente. ahora. Dirige tu atención a la zona de tu corazón. Toda tu atención. Dirígela a tu corazón. Observa cómo tu corazón está latiendo. Corazón, en este momento bombea la sangre que tu cuerpo necesita. Hace funcionar todo tu cuerpo. Ahora observa. Lleva tu atención a tu estómago y observa cómo con cada inhalación y exhalación tu estómago se expande y se contrae. Se expande y se contrae. Ahora observa tu respiración. Inhala y exhala. ¿Qué es lo que permite que tu corazón, que puedas respirar, que tu corazón pueda latir? ¿Qué es lo que permite que en este momento tú tengas vida para respirar, caminar, vivir? ¿Qué es lo que hace que tus uñas crezcan, que tu pelo crezca? ¿Qué es eso que permite la vida? Y la respuesta es el espíritu, el ser interior, la chispa divina. La esencia de Dios. El yo soy que mora, que habita en el cuerpo, es lo que permite la vida del cuerpo. Yo soy el espíritu que habita el cuerpo. Esa es mi verdadera esencia. Yo soy el Hijo de Dios. El reino de los cielos. Yo soy. Yo soy amor. Porque soy hecho a imagen y semejanza de Dios. El espíritu es hecho imagen y semejanza de Dios, y eso divino está en mi interior. Eso es paz, amor. Conecta con esa energía interna. Puedes conectar cada momento de tu vida simplemente cuando nos quedamos en el silencio y vamos hacia adentro. Intenta sentir esa paz, esa conexión. Siéntela desde adentro. siente la paz, siente la plenitud. Lo divino está dentro de ti. Repite, yo soy amor, yo soy lo divino, yo soy el Hijo de Dios, yo soy paz, yo soy gratitud. Quiero que en este momento agradezcas todo lo que forma parte de tu vida, lo agradezcas y digas gracias, gracias, gracias Dios por, y empieces a agradecer. Gracias, gracias, gracias. Ahora vamos a llevar nuestras manos al corazón. En este momento decimos: hoy me perdono por, y de tu lista de lo que todavía no te has perdonado, lo primero que se te venga a la mente, lo traes y dices: hoy me perdono por, y mencionas por qué te perdonas. ¿Qué fue lo que sucedió por el cual el día de hoy tú sientes que deberías perdonarte? Hoy me perdono por, y dices por qué te perdonas, y te conectas a esa situación, a esa escena, cuando sucedió, qué ocurrió, contra quién ocurrió, qué hiciste. Conéctate con esa experiencia para simplemente evocar el sentimiento reprimido que está en nosotros observarlo, hacerlo consciente y entregarlo. Observa qué sucede dentro de ti cuando nos conectamos o recordamos eso que hicimos. Conéctate con esa energía interna. Observa qué energía se mueve dentro de ti y simplemente permítela. Fue lo que sucedió. ¿Cómo te has sentido Todo tú? este tiempo por haber cargado culpa consciente o inconscientemente todo el daño que te has hecho a ti mismo por no perdonarte. Y ahora dices, hoy me perdono y me acepto. Me perdono porque entiendo que hice lo mejor que pude aquel día con los recursos que tenía, con la programación mental, con mis heridas, con mis traumas, mis transgeneracionales y todo el inconsciente, pues actué e hice lo mejor que pude con los recursos que tenía. Ahora entiendo que no pude y no supe hacerlo mejor. Me perdono porque tengo el derecho divino a cometer errores para aprender de ellos. Y de este error he aprendido a... Y comenta todo lo que has aprendido por el error. Y una de las cosas es que has aprendido a que la culpa no sirve para nada y a que el perdón es liberador y sanador. ¿Qué has aprendido de ese error que has cometido? Con eso que has aprendido, cualquier deuda está sanada. Hoy transmuto, libero, deshago, pulverizo cualquier residuo de culpa, consciente o inconsciente, que haya dejado esta experiencia. Hoy transmuto, libero, deshago, pulverizo cualquier residuo de culpa que haya dejado esta experiencia. Me perdono y me acepto. Entrego estas energías al universo, a Dios, a la conciencia, para que sean transmutadas en amor. Me perdono. Me acepto, me perdono y me acepto. ¿Estás? Vamos a hacer tres respiraciones profundas. Una, dos y tres. Ahora nos conectamos visualizándonos rodeados por las circunstancias que queremos en nuestra vida, lo que queremos ser, hacer y tener. Me visualizo ya viviendo esa experiencia. Me visualizo rodeado por esas circunstancias. ¿Cómo es tu vida? La vida que describiste, en lo que querías convertirte, ser, hacer, tener. ¿Cómo es esa vida? Descríbela, visualízala en tu mente. Por ejemplo, ¿cómo serían tus días? Te levantas por las mañanas y apenas abres tus ojos, las primeras sensaciones son de gratitud, de paz, de alegría por un día más. Te sientes enamorado de la vida, empoderado. Sigues el día con una meditación. Luego tomas un desayuno nutritivo. Haces los ejercicios, tu deporte, y te das cuenta que tu cuerpo físico está en el mejor estado de forma que nunca. Muchísima salud, energía, vitalidad. Regresas a casa, el deporte, te bañas y te estás alistando para tu trabajo. Te alistas para ir a tu emprendimiento, a tu negocio. Haces en ese trabajo, lo haces con amor, sirves al mundo, te entregas completamente, pones tus dones, tus talentos, tus servicios al servicio de otro ser humano. Lo haces con total amor, con total entrega. Y en compensación, la vida te compensa con recursos económicos, con dinero feliz. Las situaciones económicas que antes te agobiaban han dejado de existir. No hay deudas, no hay a quien pagar. El dinero ahora hay y en abundancia, lo cual te permite hacer lo que siempre quisiste hacer, te permite viajar si así lo quieres, te permite mejorar tu calidad de vida de ti y de tu familia, te permite acceder a lo que antes no podías acceder. Disfrutas de una excelente economía, de una paz financiera, de una tranquilidad. Siempre hay dinero. Todos los días entra dinero a tus cuentas bancarias. Y tus cuentas crecen y crecen y crecen y crecen. Y el estilo de vida que tienes ha mejorado muchísimo. Y sientes alegría, paz, abundancia. Siéntelo. Tus relaciones son relaciones pacíficas, armónicas, respetuosas, amorosas, cariñosas. Siéntelo. Déjalo sentir. Siente toda esa alegría, esa felicidad, esa vida. Y mirando esa vida, dibujas en tu rostro una gran sonrisa. Y dices, Gracias, gracias, gracias, gracias, gracias, gracias. Gracias, gracias, gracias, gracias, gracias. Dicho está, hecho está. Amén. Y cuando así lo sientas, puedes ir regresando a este estado consciente y presente.